Bueno, ahí se arma un poquito de lío con esto de la tierra de Ayala, el ayuntamiento de Ayala, la cuadrilla de Ayala, la hermandad de Ayala, el condado de Ayala. En fin, bueno, la historia es tan amplia y de la de Ayala que si uno no se introduce un poquito en ella, pues probablemente, bueno, pues se equivoque en algunas de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es una y qué es otra? ¿Qué es? Hoy con el alcalde, Josu Arteche, al que tenemos al otro lado y saludamos. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Gunon, vaya. Pues vamos a hablar así brevemente sobre la Hermandad de la Sierra, porque creo que se va a reunir la Hermandad de la Sierra Salvada, que he estado leyendo un poquito en un libro antiguo sobre la historia de Ayala, y apunta que tiene una extensión de 1.866 hectáreas. Donde dice que viene ejerciendo desde tiempos inmemoriales jurisdicción civil y criminal alta y baja, dice el ayuntamiento. Me imagino que se refiere al ayuntamiento de De Ayala, habla de Ayala, los pueblos que tienen allí algún tipo de interés. Y bueno, también de los pleitos y líos que ha habido con los vecinos, ¿no? Con los vecinos siempre hay alguna bueno, diferencia, ¿no? es lo normal, ¿no? La convivencia de cercana, próxima, física, a veces lleva, pues, Sí, lógicamente a sí. conflictos, ¿eh? Bueno, esas reuniones ahora que hay que de nuevo componer la hermandad, ¿no? Supongo. Sí, bueno, en principio, y dado que bueno, pues van saliendo muchas cosas, en breve también pues tenemos ya unas reuniones en Ayara Tour, por otro lado también con Cantauri Kurkidetza, en breve tendremos la Asamblea Constitutiva y bueno, pues otro de los organismos que hay que bueno, pues actualizar es la Hermandad de la Sierra. Y en principio pues ya tenemos prevista una primer encuentro, una primera reunión para el próximo lunes, día 17, donde pues nos juntaremos por un lado el alcalde de Ayala como en calidad de presidente y después en calidad de vocales por parte del Ayuntamiento de Ayala también un vocal, otro por parte del Ayuntamiento de Oquendo, del Ayuntamiento de Amurrio, de la Junta de Ordunte y de la Junta de Lezama. Entonces, de todas estas entidades nos reuniremos, puesto que bueno, empiezan a ya a surgir, bueno, ya han surgido anteriormente algunos temas y pequeños conflictos. Y por un lado, básicamente para conocernos y bueno, constituir esa hermandad de nuevo para de esa manera poder actuar sobre cosas que ya están encima de la mesa. Una zona en los conflictos, ya digo, en la historia me refiero y leyendo, surgían por el aprovechamiento de las tierras, de los pastos, de la leña, en fin, incluso en algún momento de los acuíferos, ¿no? De la sierra, supongo, de los lugares donde van a beber las reses, ¿no? El ganado, sí. Bueno, en principio, sí, precisamente uno de los temas que tenemos que tratar es ese aprovechamiento de pastos, que bueno, pues históricamente además, pues por sucesivos acuerdos ocurridos y en fin, hay documentos, yo lo poco que he podido entrar, pues documentos que refieren a 1700 y pico, incluso anteriores, y bueno, pues lógicamente no nos vamos a remontar tanto, aunque alguno de los conflictos hace mención a esos documentos, Sí, ¿eh? Y sí, eso, bueno, pues resulta cuando menos complicado ahora en el siglo XXI decir qué pasó en el siglo XVII o a qué conclusión se llegó. Bueno, lo cierto es que ahí se plantean con el aprovechamiento de pastos y precisamente con la Junta de Castilla y León por ser territorio de la provincia de Burgos, pues ahí lógicamente hay que, bueno, hay que de alguna forma consensuar de nuevo un poco la situación de los ganaderos que suben o bajan, porque hay quien aquí le llama bajo a pastar y entonces baja a Burgos, ¿eh? Y bueno, pues son conceptos que los ganaderos tienen de una manera y a veces los que no somos ganaderos entendemos de otra. Pero bueno, bajar a Burgos hoy con la carga ganadera que tiene Ayala, pues entra en un pequeño conflicto con los ganaderos que vienen de Burgos, que son muchos menos, a tierras ayalesas. Y bueno, pues la Junta de Castilla y León ha mediado ahí, ha habido unas cuantas, algunas multas concretamente a ganaderos, pues precisamente por el aprovechamiento de pastos. Y bueno, una de las cuestiones que vamos a tratar ya en esta primera reunión, en el orden del día, va a ser precisamente este. Es decir, entrar a meter mano un poco a este conflicto, hablar con la Junta de Castilla y León y ver de qué manera podemos empezar a regular un aspecto que no siempre va a ser satisfactorio, quizá, para una parte o para otra, pero en cualquier caso hay que intentar mediar para regularizarlo y bueno, intentar evitar problemas posteriores. Igualmente habrá que hablar sobre las cuotas a los ganaderos, cuotas que bueno, pues que se han subido el año pasado, a pesar de que ya hacía más tiempo que deberían haberse subido, y esto pues lógicamente también va a ser una medida que igual resulta impopular en su momento, pero necesaria por otro lado. Es decir, que hay que actualizar un poco la situación de los ganaderos, por un lado, y bueno, pues esto es una manera necesaria y positiva de empezar. Es decir, esta primera reunión el lunes, y luego tendremos otra reunión en principio prevista para el día 26, pero es posible que ha habido un retraso de la asamblea de Cantábrico Urquidecha del consorcio y posiblemente sea también ese mismo día, así que haya que mover una de las fechas, seguramente la de la reunión con los ganaderos, de cara a tratar pues algunos de estos temas, porque también hay otro tema importante. Es referente a unos tratamientos que para los cuales se pidieron unas subvenciones en su día. Ya se empezaron a aplicar estos tratamientos en su día, es respecto a la fertilidad de los toros que suben a la sierra, y esto pues puede plantear también problemas a futuro. Y bueno, pues de alguna manera ahora sabemos ya que la subvención ha sido concedida, pero tenemos que ponernos de acuerdo con los ganaderos para que entre todos podamos llevar a cabo a buen puerto este tratamiento, con el fin de solucionar los problemas que se plantean todos los años, y no a todos los ganaderos, con respecto a este problema de las tricomonas, que es parece ser las bacterias que provocan infertilidad en los animales. Uh-huh. Muy bien, pues en cuanto a la Sierra Salvada, la hermandad de la sierra y todo eso, yo les recomiendo a ustedes, si tienen un poquito de interés por la historia, que lean sobre la historia de Ayala, que es muy amplia, y ahí hace referencia a este tema, a este asunto. Hay un libro que les recomiendo, que es Introducción a la Historia de Ayala, de la muy noble, muy leal tierra de Ayala, que está reeditado en 1974. Es un Vicente Francisco Luengas Otaola que lo escribió, y hacen muchísimas referencias históricas a este y otros asuntos ocurridos hace muchos años en la tierra de Ayala. Bueno, y un hecho que está ahora mismo en el candelero y que se tratará el próximo lunes, el día 17, en las Juntas Generales, es lo de el multiusos. Sí, ahí estamos también precisamente pues a la espera un poco. Hoy hemos mantenido una breve reunión con los constructores, que son otra de las partes también implicadas, lógicamente, y nos hemos encomendado a ese lunes día 17, en que se presenta pues una moción a las Juntas Generales, a la Mesa de las Juntas Generales de Álava, un poco una moción de carácter genérico, por la cual se pretende o se intenta conseguir una respuesta, un atisbo de respuesta, en caso de que fuera posible, para ver qué actitud tomarían las Juntas Generales o podrían tomar de cara a la posible, digo, porque es una de las dos opciones que se barajan, en todo caso, a la posible paralización de las obras del polideportivo, pero siempre y cuando tuviéramos una respuesta positiva, es lo que se va a buscar con esta moción, respecto a las subvenciones que todavía faltan por recibir, y sobre todo las subvenciones que se han recibido ya, que se han gastado ya y que en un principio y por ley deberían ser devueltas en caso de que no se realizara el polideportivo. Lógicamente, esa situación generaría pues una situación compleja en el ayuntamiento, económicamente hablando, y lo que pretendemos desde aquí es, con esa moción, aclarar cuál sería el futuro de este proyecto en el caso hipotético de que se echara atrás. Lógicamente, también tenemos el caso hipotético de que echara para adelante, en el que también estamos analizando la situación real, por eso también la convocatoria a la constructora, y ver también en qué plazos ellos podrían empezar a trabajar, siempre y cuando se llegara a la decisión en pleno del ayuntamiento, es decir, sería la corporación, como siempre hemos dicho, la que tomaría la última decisión, en caso de que tiráramos para adelante, es decir, ¿Qué viabilidad podría ofrecernos la constructora para continuar con la obra, teniendo en cuenta que tenemos unos plazos a diciembre de 2011 que intuimos que por algún lado podrían ser prorrogados, pero ya mínimamente, hablamos de un mes más quizá o tal vez dos, pero esto también está todavía en el aire, o cuál sería la opción en caso de que se decidiera, y vuelvo a repetir, en el hipotético caso de que decidiéramos no hacerlo, y sería una decisión de la corporación municipal otra vez, decidiéramos no hacerlo, ¿en qué situación económica quedaría el ayuntamiento si se decidiera no seguir y, por tanto, hubiera que, en su caso, devolver las subvenciones hasta ahora concedidas, o si habría, mediante esta moción que presentamos para el lunes, habría alguna otra manera de encaminar este dinero. No sé si hablamos de una moratoria en el pago, no sé si hablamos de una redirección de las subvenciones restantes, en fin, no sabemos, no tenemos capacidad además nosotros para saberlo, pero en un principio el otro día en comisión informativa del Ayuntamiento en Obras y Servicios planteamos la existencia de esta moción y quedamos todos los grupos políticos a la espera de lo que el lunes día 17 salga de esas juntas generales, de la presentación de esta moción, y con eso entendemos que si la respuesta es lo suficientemente clara, ya tendremos datos suficientes como para tomar una decisión en pleno corporativo aquí en el Ayuntamiento. O sea, esto quiere decir que entendemos que en la semana siguiente, del 17 al 21, si la respuesta no se hace demorar por parte de juntas a esa moción, pues tendremos que ya tomar una decisión consensuada entre todos los partidos del Ayuntamiento. Uh-huh. Esperamos, y ya lo decimos aquí nosotros un poco irónicamente, por fin, por fin. Bueno, pues ese será el próximo día 17 en el Pleno. Creo que es el tercer asunto. Estoy viendo aquí ahora mismo la página de las Juntas Generales. Moción a consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Bildu sobre medidas a adoptar para posibilitar soluciones excepcionales a problemas económicos que pueden suponer la quiebra de alguna administración pública. Me imagino que irá por ahí. Efectivamente. Nosotros, en principio, además, presentamos esta moción un poco de una manera un tanto aséptica y también con un cierto sentido solidario, pensando en que en la época que vivimos hoy de crisis económica no seremos posiblemente el único ayuntamiento que se encuentre, no quizá en esta situación tan extraordinaria y tan especial que tenemos aquí en Ayala, pero sí en situaciones similares, ¿no? Nos referimos a posibles quiebras o posibles dificultades económicas por las que estén pasando otros ayuntamientos, lógicas por otra parte. Y entonces, bueno, esta moción de alguna manera permitiría, pues establecer una similitud entre situaciones parecidas y, bueno, pues serviría quizá para que otros ayuntamientos, otras instituciones pudieran acogerse a una respuesta positiva que se diera a esta moción que presentamos nosotros. Uh-huh. Así que con esa idea se ha hecho. Bueno, pues queremos saber qué es lo que dicen sus señorías, los junteros, representantes sí. de la institución. Sí, luego me imagino que tendrán un debate político y ellos tendrán que, bueno, pues en cualquier caso darnos o intentaremos que nos den una respuesta lo más concisa posible y que nos permita a nosotros pues manejarnos en el más breve tiempo posible para tomar una decisión. Mm-hmm. Bueno, pues vamos a esperar al lunes a ver qué es lo que pasa. Agradecemos al alcalde de Ayala que ha estado con nosotros unos minutos. Yo soy Arteche. No hay de qué, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bye. Agur. Agur. Agur, bye.